Si una estrella no brilla en lo alto del cielo y está en las cloacas donde nadie la ve, ¿sigue siendo una estrella? Donde ésta desea brillar más que nada y desea tomar esta luz desde el fondo de su corazón. Esta es la historia del maestro de la espada acogedor de estrellas.